Hoy es martes 15 de abril de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Charla sobre el duelo y la muerte con Idoia Sara. El Kulturgune acogía ayer una charla que tenía por título Hablar sobre el duelo y la muerte con los niños, toda una oportunidad. Un nutrido grupo de madres y padres interesadas por el tema se congregaban ayer en la sala de usos múltiples del Kulturgune para escuchar a la psicopedagoga y maestra de educación infantil, Idoia Sara, que habló sobre la importancia de hablar con naturalidad sobre la muerte, hecho este que ayuda a superar los duelos. Escuchamos las palabras de la ponente en una entrevista realizada ayer mismo en el magazine Kaixo Berriozar. Bai, hori da, o sea, ez itxaron itxegitera behin gertatu eta gero, ez da? Ze hortan gainera azaltzen ditugu gero gabeziak eta bueno, pues, ez jakintasuna, ez da? Itxiten badugu soilik itxegitera ba, gertatu denera, orduan, dolu prozesuan gauden enean, ez dakigu ere nola itzegin, edo agian ez da momenturik egokiena horretaz itzegiteko, ez da? Obe genuke, aldez aurretik modu natural batean, itzegitea, eta aurrek badituzte kezkak, azaltzen dituzte haien kezkak, eta haien zalantza existenzialak denok bezala, eta orduan, egoera horiek eta momentu horiek aprobetsatu beharko genituzke, hortaz itzegiteko. Horrek ez du esan nahi, behin eriotza gertatuta, ez dugu laminik sentituko, inondik inora, ez da? Erioak berak, berarekin dakar mina, ez da? Baizik eta, bueno, pues aldez aurretik itzeginda balin badugu, neurri batean, eta bueno, eriotzak berak sortzen digun beldurra, eta mina, eta oinazea, horren inguruan itzegiten balin badugu aldez aurretik, agian, garatzen ditugu baliabide personal gehiago gero gertaera gertatzen denerako, pues bueno, pues gertaera mingarri horri ba hobeki aurre egiteko. El Mercadillo Solidario ya ha comenzado con la recogida de artículos. La tercera edición del Mercadillo Solidario a favor de las presas y presos políticos vascos ha comenzado a recoger los productos donados por vecinas y vecinos de Berriozar que serán expuestos y puestos a la venta. La recogida se está realizando todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en la Sociedad Zulalai. Comienzo de las preinscripciones para los campamentos de Zuatza 2014. Organizados por la Asociación Kiliki, ayer comenzaron las preinscripciones de los campamentos que se celebrarán en la Arabarra, isla de Zuatza, del 11 al 17 de agosto. Las mismas se pueden realizar hoy mismo de 12 a 1 y media del mediodía y de 5 a 7 de la tarde en el Kulturgune. En la sección de información deportiva de hoy comentaremos los resultados más destacados de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirul Elkartea. ¿Qué hicieron los chicos del senior Xavi? Pues no ha sido un buen fin de semana para el baloncesto Garasi, ya que los chicos del senior jugaban contra el Fonseca Baloncesto en el polideportivo Liceo Monjardín el sábado a las 8 de la tarde y perdieron 73-69, como digo, favorable al equipo Fonseca. Y como decías, no ha sido tampoco un buen fin de semana para las chicas del senior. Jugaron contra el San Jorge aquí mismo en Berriozar y perdían. 34 tantos hicieron las chicas de Berriozar y 69 las del San Jorge. El resto de resultados se pueden consultar, como habitualmente, en eguskiplaza.net. Y sin dejar los deportes, Marcelo Ferreira consigue y se hace con el título mundial. Así es, Garasi, recién llegado de Brasil, donde ha conseguido el pasado mes de marzo el título del Consejo Mundial de Boxeo y con este ya son 3 los cinturones que ostenta el deportista Berriozar Tarra. En unos minutos estaremos hablando con Marcelo Ferreira en el turno de entrevistas.